Radio Bertoldo, capítulo especial, agosto 2015, bajo la sombra del Pirandar Gallo. Muy buenas, churruscos. Bienvenidos a este programa especial, entre paréntesis, aniversario, como lo queráis llamar. Entre paréntesis, Fresh Edition, entre paréntesis, chámalle como queiras, Maruxa. Donde vamos a repasar los cómics que, a la sombra de este pirandar gallo inmenso, nos han recomendado nuestros amigos, los amigos de esta casa durante esta temporada. Os explicaremos un montón de cosas, entre recomendación y recomendación. Cosas muy interesantes, cosas que os harán descubrir una de las fuentes culturales de Orense más importante de las que bebe este podcast, que es toda la obra de Xan da Cova, toda la obra, la vida y los milagros de Xan da Cova. Os explicaremos lo que es un pirandar gallo, os explicaremos de dónde viene el nombre de Radio Bertoldo, os diremos algunas palabras en trampitán. Todo será muy compactado, porque este tema es para abordar en un capítulo aparte. Pero bueno, vamos a hacer esta Fresh Edition de verano, aderezada con esos toques de Radio Bertoldo, de O Pirandar Gallo, y entre medias esas recomendaciones de nuestros amigos que fueron haciendo a lo largo de toda esta temporada, esos pequeños audios que íbamos colando entre capítulo y capítulo. Voy a abrir, así ya digo, el corazón a vosotros, que sois mis fieles oyentes, y a contar por qué esto se llama como se llama, porque se llama Radio Bertoldo, que es un pirandar gallo, y qué pasaba allá por Ourense a finales del siglo XIX con una persona que se llamaba don Juan de la Cova y Gómez, y que llamaban Xan da Cova, y un montón de cosas más. Pero ya para empezar, recordemos el primero fue desde luego el pionero en esta sección de Radio Bertoldo, Manuel Mendaña, de La Cocina Perfecta, del podcast de cocina que no debéis perder, que nos recomendaba en su día aquella obra maravillosa de Trazo de tiza de Miguel Anxo Prado, y es con lo que vamos a empezar. Vamos a recordar a Manuel el Menda. Hola, soy Manuel Mendaña, del podcast La Cocina Perfecta, y un cómic que me ha gustado de siempre es Trazo de tiza, de Miguel Anxo Prado. Fue el primer cómic que leí de este autor y automáticamente me quedé prendado de su estilo, ¿no? Tan colorista y tan bonito, en resumidas cuentas. Este en concreto, además, tiene unas escenas muy bonitas de unos paisajes de una isla en el medio del océano, que es una verdadera chulada. Y además la historia no desmerece absolutamente para nada, o sea, una historia muy interesante, con giros, con podríamos decir que tiene incluso un pequeño toque de ciencia ficción o de, bueno, no quiero destripar lo que es la historia, pero digamos que para mí es una obra redonda de Miguel Ancho Prado, y es probablemente la causante de que sea uno de mis autores favoritos en la actualidad. Bien, y después de esta fantástica recomendación de Manuel Mendaña, os voy a explicar el porqué de Radio Bertoldo. Radio, bueno, la palabra radio porque es un podcast amateur, pero bueno, el tema de radio para que llegue a mucha más gente, y Bertoldo, que es lo que nos interesa realmente del término, ¿no? Bertoldo viene de una obra llamada La Trampitana, una obra de teatro que compuso Juan de la Cova y Gómez Xan da Cova. Tan solo los más fieles ourensanólogos de este siglo y del pasado conocen algo de él. Personaje muy apreciado en su época y denostado por otros también. Xan da Cova era un vate lírico, un poetastro para algunos. Para mí un vanguardista a la altura de Gómez de la Serna o de otros coetáneos de su época. Era perito agrimensor, ¿no?, medidor de fincas y leiras, pero realizó en vida un montón de obras dramáticas de teatro, y entre estas obras de teatro tenemos La Trampitana, obra exclusivamente escrita en trampitán, idioma unipersonal inventado por don Xan da Cova Gómez, con la traducción a continuación, para que se pudiera entender, para que el común de los mortales lo pudiera leer. Los personajes y los protagonistas de esta obra son dos enamorados que, al igual que Romeo y Julieta, en este caso Bertoldo y Paulina, desatan su amor con las múltiples facetas entre drama, tragedia y comedia romántica de aquella época. Por lo tanto, Bertoldo es como esa piedra, esa clave, ¿no? Esa piedra angular, no sobre la que se cimenta toda la obra de Xan da Cova, pero sí que esa clave que solo, ya digo, los más fieles ourensanólogos podían suponer de dónde venía, una vez escuchado el título de este podcast. Y su relación con mi seudónimo, ¿no? Con Opirandar Gallo. Bien, y continuando, para que no daros mucho la chapa, y ya digo que al final va a ser una versión corta para que escuchéis en la playa, en la piscina, donde queráis, donde os apetezca, y paséis un rato divertido, os tenemos que enseñar ahora el audio. Y recordamos el audio de Agos, ¿no? De Agus, del podcast No soy un troll, y desde Boxes, que también os recomendamos. No soy un troll es un podcast pues de recomendaciones, de entrevistas, un podcast, un metapodcast, ¿no?, que habla de otros podcasts, de otros podcasters. Es un podcast realmente interesantísimo, del que yo he cogido mucha información muy buena, un podcast a los que seguir. Entre ellos tengo que particularizar que descubrí, gracias a No soy un troll, el podcast de La Milana Bonita, que es un podcast de literatura muy, muy bueno y que escucho asiduamente. Y desde Boxes, que es el podcast por excelencia de la Fórmula 1, un podcast muy, muy ameno, donde realizan un previo de la carrera, un post-carrera y un en la carrera, ¿no? Digamos, muy bueno. Porque no son necesariamente alonsistas, sino que hablan de todas las peculiaridades, son realmente amantes de la Fórmula 1. Bueno, pues Agus en su día nos recomendó una serie de DC que es Lobo. Lobo, ese héroe atípico de los cómics americanos. Así que os dejo con Agus y su Lobo. Hola, churruscos. Soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y miembro de Desde Boxes Podcast y No Soy un Troll. Un cómic que me prestaron en la universidad y que me alucinó mucho y me dejó con ganas de más, desde luego que fue Lobo. Lobo me gustó ya no por ese humor negro que tiene, tanto en diálogos como en viñetas, sino que no es un héroe, ni tan siquiera es el antihéroe, sino que es el villano llevado al protagonismo máximo y sin la hipocresía de tratar de justificar sus acciones, aunque sí que tiene unos principios que respeta al 100%. Quizás no sea un cómic para todos los gustos, pero desde luego no te dejará indiferente. Supongo que ya lo conocéis, si no, leedlo, que es muy recomendable. Bien, ahí estaba la recomendación de Agus, maravillosa. Y bueno, siguiendo con nuestro cuento, este cuento de fábulas que os estoy contando, este cuento maravilloso, ¿qué es el pirandárgallo, no? ¿Qué es un pirandárgallo? ¿Y por qué este podcast se titula Bajo la sombra del pirandárgallo? El pirandárgallo no es nada más y nada menos que el vulgo profano denominado paraguas universal. Lo que pasa es que tiene que aparecer en el diccionario de la lengua gallega porque, más que nada, en Orense es de uso bastante frecuente. El pirandárgallo, ya decimos, es paraguas común, universal. Es un invento maravilloso de ese vanguardista que fue Xan da Cova, don Juan de la Cova y Gómez. ¿Cómo explicaros? El pirandárgallo es denominado así porque está nombrado en su idioma unipersonal, que es el trampitán. O sea, el pirandárgallo es trampitán puro y duro. Un idioma, ya digo, inventado por Xan da Cova. Un paraguas inmenso, un método para viajar. Algunos decían que era cosa de brujas, que don Xan da Cova y Gómez salía de su casa en una horta do concello, ¿no?, en la Alameda de abajo, en Ourense, en el Ourense antiguo, que salía por las noches desde su tejado y que partía rumbo a no sé dónde, en una vasoira, ¿no?, que le llaman una escoba. Pero, como bien se relata en el cuento de Vitoriano Taibo, el cuento que tengo aquí delante y que algún día pues os relataré, aunque viene en gallego, ese cuento, dejádmelo, ese cuento, El Can de San Roque. Ahí dice nuestro protagonista, el sancristán, ¿no?, Faustino Santalices, dice en el cuento que eso son chacaroladas de lareteiras, es decir, habladurías, vamos. En gallego, chacaroladas de lareteiras. Pues efectivamente, porque don Xan salía de su casa, pero no montado en una escoba, como si fuera una bruja, no, sino que salía de su casa montado en el pirandárgallo, que era un paraguas inmenso, que tenía unas poleas que giraban, y girándolas mediante fuerza motriz hacia un lado, el pirandárgallo subía y subía por los aires hasta que, llegado a cierto punto, se paraba. Y ahí estaba el tema, que quedaba suspendido en el aire, y la forma de viajar del pirandárgallo era, como sabemos que la Tierra da una vuelta en 24 horas, dejar que los países fueran pasando por debajo, uno a uno, poco a poco, paseniñamente, mientras él se dedicaba, pues eso, a escribir alguna obra de teatro, algún poema, alguna ópera. El pirandárgallo era un medio de locomoción universal, por lo tanto, un medio de locomoción de eficiencia energética, como todavía no se ha inventado. Y así nos cuenta el sancristán Faustino Santalices que don Xan da Cova viajaba montado en él sin necesidad de desplazarse a ningún sitio, porque eran los países los que venían y los que se desplazaban debajo de él. Y tan solo tenía que esperar a que, por ejemplo, la China pasara por debajo de él para darle a las aspas o a esas poleas giratorias en el sentido contrario, bajar y tomarse un té con los chineses. Después volvía a subir y esperaba otra vez a que Orense volviera a pasar por debajo para bajar y quedarse en su casa. También se cuenta que el pirandárgallo era tan grande y un invento tan universal que, puesto abierto en el curuto, en la punta del Polo Norte, ni las pingueiras de achuvia chiscaban a panza de Ecuador, ni las gotas de la lluvia lambían la panza del Ecuador de la esfera terráquea. Invento más maravilloso, ya os lo digo, no se ha inventado jamás. Y don Xan da Cova Gómez es, de mérito propio, el vanguardista galego más importante que ha dado no solo la tierra de Orense, sino la tierra de toda Galicia. Por lo tanto, ya digo, estoy descubriendo aquí, os estoy mostrando simplemente un mundo, una parte muy pequeña de ese mundo maravilloso que es la vida, obra y milagros de Xan da Cova. Y bueno, siguiendo con nuestras recomendaciones de verano, con nuestras recomendaciones recogidas, recopiladas de lo que se dijo en este Radio Bertoldo hace tiempo, le toca el turno ahora a Dumacae. Dumacae es una chica maravillosa. Desde aquí le mando un besazo enorme. Del podcast Teleadictos, que nos va a recomendar Phantom Town, de Celes Piñol. Una obra que se enmarca dentro de ese universo de Fan Hunter que Celes Piñol tiene, tan particular y tan maravilloso. Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Hola, soy Dumacae del podcast de Teleadictos y uno de los cómics que más me ha gustado es, bueno, una pequeña novela gráfica, llamémosle así, que se llama Phantom Town, del autor español Celes Piñol, y su subtítulo es Nuevo manual para niños con padres raros. Rodeada de montañas, centinelas de su... No sé si conocéis a Celes Piñol, es un autor, bueno, guionista, editor, dibujante, ha sido comentarista de cómics de Marvel durante mucho tiempo y tiene una saga muy grande que se llama Fan Hunter, inspirada en un futuro donde los cómics, los juegos del rol, todo está prohibido y hay una aguerrida resistencia que lucha por salvar estas obras de arte y estas obras de entretenimiento. Bueno, esta saga es muy grande, tiene evidentemente pues un montonazo de cómics, pero a mí quien me descubrió esta saga y quien me descubrió a Celes Piñol fue este pequeño libro que vi una vez en una librería y me llamó la atención porque pues sale una niña con un trajecito de Trekkie. Yo soy muy Trekkie, muy de Star Trek. Y dije, ¿y esto? Y bueno, pues son historias, cada página, más o menos, cada página, dos páginas, es como un chiste corto. ¿Y qué cuenta este cómic? Bueno, pues el protagonista es como el alter ego del escritor, es Celes MacLaine, que se traslada a Phantom Town con su pequeña hija de 2 años, Natalia MacLaine, y su mujer. Se va allí a ser el nuevo librero, el nuevo bibliotecario. Y pues nada, mete a la niña en el cole. Y en este Phantom Town hay un montón de personajes que salen de Fan Hunter o que salen de... Pues hay hombres lobo, hay vampiros. Y también hay en la guardería donde mete a la niña, pues bebés de cada cosa. Pues hay un hombre lobo que lo adoptó una familia de vampiros. Y entonces está allí con su pequeña hermana vampira. Hay pues una momia. Hay otro que es como... como si fuese el de la jungla de cristal que siempre se quiere escapar o quiere bombardear algo. Cada niño tiene su historia y cada página pues te cuenta una anécdota o bien de los niños o bien de los padres, porque en Phantom Town evidentemente todos son seres sobrenaturales o de películas de terror, de ciencia ficción. Bueno, quien tenga un poco de culturilla de este tipo de cosas, a quien le mole este rollo, va a haber un montonazo de referencias a cosillas frikis, como se suele decir. Y bueno, pues eso, lo abres, te lees dos o tres, te echas unas risas y de paso ya, si no conocías a Cels Piñol, pues haces como yo y te empiezas a enganchar a su saga de Fan Hunter, a un libro que hizo antes de este de Manual para Niños, que se llamaba Manual para Bebés con Padres Raros, Plan Bebé, y eso, pues a Fan Letal, Fan con Nata, etcétera, etcétera, etcétera. Me he sacado el mogollón que tengo en la estantería para echarles una ojeada antes de grabar esto, y ya me están dando ganas de volver a leer alguno. Así que os lo recomiendo, Phantom Town de Cels Piñol, nuevo manual para niños con padres raros. Un beso a todos y hasta la próxima. Desde el mar al tibio amor. Bien, y esa era Dumacay y su Cels Piñol y su Phantom Town, un libro recomendadísimo y muy bueno. Vamos ahora, es el turno del trampitán, el idioma unipersonal. Don Xan Dacova era un bate lírico sin igual, un poeta. Como no tenía parangón en todo Orense y en toda la contorna, como era sabido de que era amante de la sonoridad, el castellano se le quedaba corto y el gallego también, idiomas que manejaba a la perfección. De hecho, tiene el privilegio, Don Xan, de ser el precursor do resurdimento en Galicia, del resurgimiento de las letras gallegas, pues su obra María Pita, enteramente redactada en gallego, consta, su consigna, de fecha febrero-marzo de 1863, por lo tanto, previa a los cantares gallegos de Rosalía de Castro. Bien, el trampitán fue su idioma unipersonal, inventado de esta manera y de este modo, para dotar de sonoridad y de musicalidad a esa poesía que a él le salía de lo más profundo. Vemos que, previo a la invención del trampitán, a la invención pura del trampitán, ya hay como una mezcla en sus obras entre gallego, castellano y trampitán, hasta que alcanza la musicalidad pura cuando inventa el trampitán. Vamos a ver ahora la evolución de este tema, leyendo algunas poesías que consignaba Xan Dacova en aquel tiempo. Por ejemplo, «Vente, niña, conmigo a la Gudiña», «La hermosa aldea donde la nieve abunda y el pino otea». Otra que sigue así y dice: «A la orilla de un estanco te vi sentado un día, toda vestida de blanco, toda sentada en un banco, toda llena de melancolía». Vemos el perfecto encabalgamiento que denota, por lo menos, conocimientos básicos de composición, ¿no? Después empieza a mezclarse la poesía en su evolución con el trampitán, y así tenemos la siguiente estrofa. «Don Viltrampo te ofrecía los valles del Berramoto, todas las viñas del Tría, montes y vegas del Troto, los prados de la Julepa, los ríos del Cantiflón, tantas navas de Dulcepa y llanos del Garicón». Aquí vemos cómo Don Xan mezcla el castellano con el trampitán para conseguir esa musicalidad expresiva de la que, a su juicio, tanto castellano como gallego carecían. Hasta llegar a la conversión auténtica, a la conversión pura de su poesía en trampitán, teniendo, por ejemplo, «Tropis do trapolitrás, privos do traptopotán, as estripes petrolatras, to tan tropis apololatras, do trapoli do titán». que es la traducción a Trampitán de la famosa poesía Hojas del árbol caídas. Numerosos y famosos escritores de Ourense y de Galicia le dedican cuentos, historias, leyendas, milagros. Este libro de Jesús Alonso Montero y Carlos Casares lo denota, Vida, obra e milagres de Xan Dacova. Pero también le dedicaron estrofas y versos personajes tan importantes en la literatura gallega como son Valentín Lamas Carvajal, Vitoriano Taibo, Roberto Blanco Torres, Enrique Labarta, Filgueira Valverde, un etcétera. Ya digo, los más importantes eruditos gallegos y los más fieles ourensanólogos conocen algo de este hombre. Bueno, y hablando de hombres, un hombre muy particular de este mundo nuestro, de esta Galicia nuestra de hoy en día, es el señor B de As Metrópolis Delirantes, un amante incondicional de la banda diseñada, sobre todo de la banda diseñada franco-belga, que nos va a hablar, que nos habló en su día, de Corto Maltés, del Corto Maltés de Hugo Pratt. Para mí, la obra con la que retorné en mis años universitarios hacia la banda diseñada que había abandonado en mi juventud, en mi más tierna infancia, con aquellos Tintín y Asterix que habían sido los últimos que había leído de este noveno arte. Hola, soy el señor B del podcast Metrópolis Delirantes y el cómic más especial para mí es Corto Maltés, la obra maestra de Hugo Pratt. Corto es hijo de una gitana de Sevilla y un marinero de Cornualles, y cuando en su infancia descubre que carece de la línea de la fortuna en su mano, decide escribir su propio destino y con la cuchilla de afeitar de su padre se hace una línea de la fortuna a su gusto. Corto es justo, pero también cínico. Lejos de cualquier idealismo, advierte que lo que puede ser justo para ti puede no serlo para mí. A menudo los personajes son el reflejo de sus autores, y en este caso hay muchas conexiones. La más evidente es que en la vida de Hugo Pratt los viajes también juegan un papel esencial. Pratt nació en Italia y a los 8 años se instaló en Etiopía, acompañando a su padre, que era funcionario colonial. Estuvo allí 6 años y su forma de entender el mundo cambió. Dijo: "Me di cuenta que los países colonizados me gustaban mucho más que aquellos que los habían conquistado". Hugo Pratt, que tiene un dominio de la narración asombroso, un estilo dinámico y que sabe situar perfectamente al lector en el tiempo y en el espacio de la historia, llena sus libros de referencias, de citas y de personajes reales como Hermann Hesse, Tamara de Lempicka o Jack London. Y esto es así porque Hugo Pratt fue un hombre de una vasta cultura, que quiso homenajear en su obra a todo lo que había estimulado su imaginario. Pratt fue capaz de crear algo que muy pocos autores consiguen, un personaje de dimensiones míticas, un icono. Corto Maltés es un arquetipo y como tal mezcla la fantasía y la realidad de tal manera que todo tiene un sentido real y a la vez mítico. Pratt es el mejor representante de la literatura dibujada, una definición que él siempre reivindicaba para el cómic. Enrique Labarta, escritor y poeta del coetáneo de don Xan Dacova y Gómez, que llegó a conocerlo después de una velada literaria en Ourense, yéndose, por las malas lenguas dicen, yéndose de parranda toda la noche con él, le dedicó unas líneas en su revista Galicia Moderna, que procedemos a relatar aquí en Radio Bertoldo como homenaje. Y para que veáis cómo era el tema de la relación entre Enrique Labarta y don Juan de la Cova y Gómez Xan Dacova. Dice así: "¿Quién es don Juan de la Cova? Un vate en perito injerto que usa con igual acierto la pluma, el metro y la escoba. Y hombre que mide además, aunque parezca mentira, los terrenos con la lira, los versos con el compás. Él de todo entiende un poco, porque es perito, escultor, bate insigne, agricultor. Y hasta hay quien dice que es loco. Trevo, ferlufo, romir, treto, pulento, cuteto, al treto, chusculiteto, treto, nombrale, etomir. ¿Esto qué es, el trampitán? Una especie de caló, lengua extraña que inventó para uso propio don Juan. Nadie en el mundo comprende de ese idioma la estructura y hasta ahí quien jura y perjura, que ni el mismo autor lo entiende. La envidia en vano enemiga probar su locura intenta. Si es loco quien tal inventa, que venga Dios y lo diga. A mí, aunque rindo homenaje a su genio colosal, me ha parecido muy mal que inventara ese lenguaje. ¿A qué hundirse en el arcano de ese idioma incognoscible? Para hacerse incomprensible no le basta el castellano y, sin embargo, Don Juan tiene sus imitadores. Pues hay muchos escritores que escriben en trampitán. ¡Qué hombre! No hay quien lo resista. ¡Qué bate de cuerpo entero! Casi parece un Homero, porque es muy corto de vista. Tiene un libro sorprendente sobre cuestiones agrarias, en el cual, entre otras varias, hay la sentencia siguiente. Ceniza de turba y cal, para el trigo sarraceno. Lo pone lozano y bueno, y a la cebada triunfal. Sentencia muy bien pensada, con muchas así, podemos decir que pronto veremos el triunfo de la cebada. De Don Juan como escultor hay un San Roque excelente, con un perro tan decente, que no le muerde al autor. Con San Roque dio en el toque, y es un santo que le place, porque cuando Don Juan hace, resulta siempre un San Roque. Como dramaturgo es tal de sus obras el exceso, que vendiéndolas al peso puede hacerse un dineral. ¿Cuál es su drama mejor? De fijo y sin duda alguna, el que Don Juan con fortuna titula Ilusión de amor. Con un anuncio de bodas termina una obra tan bella, y es una ilusión aquella que las hace perder todas. ¿Y su grito de la ley? ¿Y la Mao? ¿Y el trampitán? Eterna gloria, Don Juan, qué genio, ese hombre es un buey. De hirviente naturaleza, los patrios lares le hicieron, como bien que se le subieron las burgas a la cabeza. A sus obras fuego imprime, pero en grados muy diversos, y a veces está en sus versos a un paso de lo sublime. Vale, y seguiremos después, continuando con esta estrofa, con esta poesía de Enrique Labarta a Don Xan da Cova. Pero antes, quiero que escuchéis, por supuesto, que os quedéis con nosotros, que no os vayáis, porque Esteban, de Zafarrancho Podcast, nos va a hablar de Diabolik, la obra que descubrió gracias a su mujer allá en Italia, que trajo de allá de Italia. Bueno, no sé cómo fue, algún día Esteban nos tendrá que contar más en detalle esa aventura, que termina con una receta, el huevo a la Diabolik, no os la perdáis. Finalmente decir que Zafarrancho Podcast, para mí, es el mejor podcast de historia que hay en el panorama nacional, en la podcastfera nacional. Y porque no sé inglés, ni francés, ni alemán, ni chino, porque seguramente, si lo supiera, podría asegurar que es el mejor podcast de historia del mundo mundial. Passiamo alla cronaca. Un insolito furto è stato messo a segno stanotte a Bamburg, alla mostra degli oggetti portafortuna. È stato rubato un nodo d'amore di madreperla. Gli inquirenti pensano ad un gesto dimostrativo per spiegare il furto di un oggetto di così poco valore. Dovrebbe chiamare tra un paio di minuti. Ha messo un messaggio in un portafortuna senza valore. Ma chi poteva immaginare che tu, Diabolik, l'avresti rubato? Non lo so, Eva. Forse qualcuno che ci conosce molto bene. Ad ogni modo lo sapremo presto. Ho messo l'annuncio sul giornale, come era scritto sul messaggio. E ho messo il numero di telefono di una cabina. Nella cabina ho sistemato un trasferimento di chiamata sul ricevitore. Così potremo prendere la telefonata da qui, senza correre rischi. Deve essere lui. Sì, pronto. Sono l'uomo del messaggio. Ho bisogno di parlarti. Perché? Voglio proporti un affare colossale. Non posso dirti altro. Cuando dos personas se juntan para vivir en pareja, cada una lleva a cuestas su bagaje cultural, costumbres, forma de ser y pertenencias. Si esas personas han llegado a la adultez poco tiempo antes, suelen incluir en sus arcones las lecturas de su niñez y adolescencia. Entre los libros que trajo Adelaida cuando nos casamos, había una colección de cómics, algunos uruguayos y otros italianos. Los uruguayos la acompañaban desde su niñez e incluían Patoruzú, Patorucito y Las aventuras de Isidoro Cañones. Los cómics italianos eran de su tardía adolescencia y solo tenían un protagonista, Diabolik. Atraído por la pequeña y llamativa portada de un Diabolik, Cuando lo ojeé no pude evitar leerlo entero. Luego leí otro y otro y así continué durante días hasta devorarlos todos. Ah, por cierto, aún no lo he dicho. Soy Esteban Pérez del programa Zafarrancho Podcast. Y esto es un audio correo para Radio Bertoldo. Diabolex es un fumetto, así le dicen en Italia los cómics, que vio la luz el 1 de noviembre de 1962, obra de las hermanas Angela y Luciana Giussani. Sus creadoras se inspiraron en los antihéroes de principios del siglo XX como Fantomas y Arsenio Lupin. El tebeo se convirtió en poco tiempo en un gran éxito editorial que se mantiene en la cumbre hasta nuestros días. Todos los meses, una aventura. Desde hace 53 años. Diabolix es un ladrón profesional con una cultura, dominio de la tecnología y habilidades físicas excepcionales. En el tercer episodio, al robar en una mansión, se topó con la dueña y de inmediato ambos se enamoraron. Desde entonces mantiene una sólida relación en la que Eva Kant, así se llama su mujer, es la cómplice indispensable en los complicados y peligrosos robos que efectúan juntos. Es notable que en una época en la que las mujeres del cine, televisión, novelas y cómics no eran más que damiselas en apuros, Eva Kant irrumpió como una mujer valiente y decidida que robaba, luchaba y hasta rescataba a Diabolik cuando las cosas se complicaban. Como no podía ser de otra manera, ambos son muy atractivos. Él es moreno con un cuerpo fibrado y fuerte. Sus ojos grises y rasgados son su característica más conocida, ya que es lo único que queda expuesto en la ceñida malla negra que usa para dar los golpes. La misma malla nos permite apreciar el magnífico cuerpo de Eva Kant que, al contrario de Diabolik, cuando hace sus fechorías va con la cara y cabellera al aire, esta última recogida en un apretado moño. A Diabolik se le contrapone un experto y valiente inspector de policía llamado Jinko, perteneciente a las fuerzas de seguridad de una ciudad ficticia llamada Clairville. Aunque la policía de Clairville es muy hábil, Diabolik siempre escapa gracias al uso de los más fantásticos gadgets estilo James Bond. El inspector Jinko está casado con Altea, una elegante mujer que aparece con frecuencia. Los golpes de Diabolik son muy rocambolescos. Nunca escoge el camino fácil. Siempre invade las propiedades de la manera más complicada posible al estilo de las primeras películas de James Bond. E igual que a 007, a Diabolik no le tiembla el pulso para matar gente. Los primeros años el personaje era muy cruel y asesinaba a diestro y siniestro. Luego, tal vez por los numerosos juicios a los que se enfrentaron las hermanas Giussani, acusadas de fomentar la violencia, Diabolik concentró sus homicidios en personas malas. Diabolik fue creado para un público adulto y muy pronto fue seguido por todos los sectores de la sociedad, calando hondo entre los intelectuales italianos de los años 70, como Umberto Eco, entre otros. La clave de la longeva existencia del cómic estriba en que ha sabido adaptarse a los tiempos. En sus textos, el bien y el mal se enfrentan dentro de una compleja aventura de acción y suspenso. Como no somos especialistas en el género, no analizaremos los dibujos, pero sí diremos que a medida que pasaron los años se hicieron cada vez mejores. Entre las artimañas que usa Diabolik para cometer sus fechorías están las drogas y venenos, asustar a sus víctimas al aparecer en la oscuridad vestido de negro, los complicados artilugios para escalar, penetrar edificaciones o escapar, un super equipado jaguar modelo E y, por encima de todo, sus famosos puñales. Muy pocas veces Diabolik ha usado armas de fuego. El superladrón prefiere lanzar cuchillos y en más de medio siglo ya se perdió la cuenta de cuánta gente murió por una certera puñalada en el corazón lanzada desde muy lejos. En este año 2015 el cómic solo se publica en Italia y Croacia. Pero en años anteriores se distribuyó en Argentina, Brasil, Colombia, Finlandia, Bélgica, México, Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia, Israel, Polonia, Rumanía, Estados Unidos, la antigua Yugoslavia y España. En Italia se publican reediciones de años anteriores y los números más antiguos son objeto de colección. La adoración al personaje ha generado una película, hecha en 1968, varias series de dibujos animados, dramatizaciones en radio y teatro como la que escuchamos al inicio, campañas publicitarias usando a Diabolik como reclamo y dos intentos para llevar la serie a la televisión. Uno de esos proyectos está en fase de preproducción y podréis ver el tráiler en YouTube. Pues bien, se suponía que esto debía ser algo como: hola, soy Esteban y el cómic que me gusta es Diabolik. Pero no. El espíritu de Zafarrancho Podcast tomó control de este audio correo y por eso salió como salió. Para terminar, y tomando en cuenta que medio planeta Tierra está abducido con los realities de cocina y cocineros, daremos la receta del huevo a la Diabolik. Lo primero que debéis hacer es coger un huevo fresco, que puede ser de granja industrial o casero. Lo importante es que tenga una incuestionable forma ovoide y que no sea uno de esos huevos que salen casi redondos. Una vez escogido el huevo, coged una cacerola pequeña, llenadla de agua hasta 3/4 de su capacidad y llevadla a ebullición. Colocad el huevo en el agua hirviendo. Tened cuidado de no lanzarlo para que no os queméis con las salpicaduras ni se rompa el huevo al chocar contra el fondo de la olla. Transcurrido 4 minutos, rescatad el huevo con el accesorio de cocina que prefiráis. Pelad el huevo y depositadlo en un plato. Luego cortadlo en 2 mitades simétricas. Por último, espolvoread sal sobre el huevo y, si os apetece, esparcid sobre las 2 mitades un chorrito de aceite de oliva. ¡Que disfrutéis! ¿Qué? ¿Que por qué se llama huevo a la Diabolik? Porque el huevo debe ser robado. Diabolik. Dal personaggio di Angela e Luciana Giussani. Il ladro gentiluomo di Armando Traverso. Regia di Arturo Villone. Si da ese paso, el Parnaso llega y corona el montículo. Lo sublime y lo ridículo se tocan. Falta ese paso. Don Juan, pese a la estulticia con que le quieren cargar, es un bate popular, célebre en toda Galicia. Y hay quien pretende llamarle loco de atar, por Dios santo. Loco soy yo, que le canto sin tener por qué cantarle. Su locura no disputo, pero en que es célebre, insisto. Y listo, pero muy listo, o bruto, pero muy bruto. Bien, bien, don Juan, adelante. Para llegar a la meta es preciso que el poeta sea un pigmeo o un gigante. Genio o bruto, no hay remedio, y abajo la medianía. El arte y la poesía no admiten término medio. O murciélago o cóndor, oro puro o piedra pómez, don Juan de la Cova Gómez o don Ramón Campoamor. Enrique Labarta, en Galicia moderna, a Pontevedra, en Pontevedra, a 15 de agosto de 1897. Bien, aquí vemos cómo Enrique Labarta se burla de don Juan de la Cova y Gómez, de un personaje tan especial en aquella época, que estaba en boca de todos y que, desde luego, no causó indiferencia. A don Ramón Otero Pedrallo le molestaba las mofas hacia la persona de don Juan, porque siendo Otero Pedrallo muy joven, lo conoció de verlo por las calles de Ourense y consideraba que era un viejo loco, que la gente se tomaba chirigota, y no le gustaba ese tema. Vemos cómo don Juan le contesta a Enrique Labarta después de esta poesía suya dedicada en la revista Galicia Moderna. Dice don Xan: «Señor don Enrique Labarta, muy señor mío, me entregó su primo la revista ilustrada Galicia Moderna y en ella veo cómo rebatió a mis enemigos. Doy a usted las más expresivas gracias. Debo de enterarle que yo, cuando seguí la escultura, que fue poco tiempo, no hice San Roque ninguno y allí, en el retrato, debe de sacarse. Bueno, aquí hacemos un inciso. El retrato al que se refiere es un retrato que salía de don Juan de la Cove Gómez en la revista Galicia Moderna, que acompañaba a ese texto de Enrique Labarta, donde se le retrataba con los más pintorescos accesorios, ¿no? Tenía en la mano El grito de la ley, que era su obra cumbre, la más dramática, la que más daño hacía a los corazones y a las mentes de las que los oían. Las mujeres bien, pero los hombres lo pasaban muy mal, muy mal. Vemos distintos trofeos, distintos premios, un can, un San Roque con su can, ¿no? Con su perro. Y entonces sigo leyendo la carta de Xan da Cova a Enrique Labarta. Debo de enterarle que yo, cuando seguí la escultura, que fue poco tiempo, no hice San Roque ninguno, y allí en el retrato debe de sacarse. Se habla en él de don Paco Roque. Quisiera que se retirase porque era un poetastro. Más adelante escribiré a usted detenidamente. Mande a su humilde servidor, Juan de la Cova Gómez. Postdata. Don Enrique, si usted quiere, puede ponerse en el grabado del retrato un San Benito Abad, que lo hice yo, y se haya colocado en un altar de la iglesia de Santa Eufemia del centro de Orense. Juan. Enrique Labarta no se queda atrás y le contesta en otra carta, en verso, como mofándose de don Juan de la Cova, de esta manera. Muy señor mío y maestro, viendo su carta delante sin saber por qué al instante siento la fuerza del estro que me empuja al consonante, pues los dos, al fin y al cabo, de lo cual ay, no me alabo, seguimos aquel principio. De un clavo saca otro clavo y un ripio saca otro ripio. Las gracias muy cortésmente me da usted, mas no es decente de ningún modo aceptarlas. Gracias, hombre, francamente, no tiene usted por qué darlas. Las rechazo, batelírico, del país gloria ficticia, pues sin pizca de malicia, yo en su largo panegírico no le hice más que justicia. Hoy que existe tanto ingrato, que ejemplo usted nos ofrece, porque admiración merece un hombre que paga el pato y aun encima lo agradece. El número ya olvidé de las semblanzas que yo, sin ton ni son, publiqué, y el primero que me dio las gracias ha sido usted. Y obró como un caballero, señor de la Cova, pero don Juan, no le quepa duda que usted también fue el primero que oyó la verdad desnuda. A usted, sin pizca de tino ni retóricas mamparas, en lenguaje poco fino le dije las cosas claras. Al pan pan y al vino vino. A usted, del Parnaso rey, le apliqué lleno de pasmo todo el rigor de la ley, y hasta le he llamado buey en un golpe de entusiasmo. Y firme y puesto en mis trece, con argumentos palmarios, que en su carta me agradece, combatí a sus adversarios, tal como usted se merece. Fue la semblanza aludida, la más soberbia batida, la defensa que hice allí de usted, don Juan, de mi vida. Que me la claven aquí, aun cuando usted me asegura, muy formal, que en escultura no hizo San Roque ninguno, no me parece oportuno sacar de allí la pintura. Complacer a usted es mi afán. Pero comprenda, don Juan, que sacar de allí a San Roque quizás las iras provoque del santo y nos eche al can. Dejémosle, pues, que viva, y acaso dentro de poco salga el sol en rogativa, a fin de que usted no escriba más versos, ni yo tampoco. A don Paco, intolerante, trata usted con mal talante, pero me enoja ese asunto. Deje usted en paz al difunto, que con el vivo hay bastante. Con respecto a la postdata que usted me pone en su grata sobre San Benito Abad, me parece, hablando en plata, que es una barbaridad. Pero, en fin, mande el diseño, pronto, del santo bendito, que recibiré contrito, ya que usted tiene el empeño de colgarme el San Benito. Sin más, le manda una sarta de ripios en esta carta, por si no le bastan ya los muchos que tiene allá su amigo Enrique Labarta. En Galicia Moderna, en Pontevedra, a 1 de octubre de 1897. Bueno, pues de esta guisa se contestaban don Enrique Labarta y don Xan de la Cova Gómez allá por el 1897, por finales del siglo XIX, en la Galicia de aquel entonces. Ya muchos quisieran que hoy en día hubiese figuras tan notorias y públicas, quisieran que la literatura alcanzara cotas de popularidad como en aquel entonces. Claro que tampoco había los medios de los que tenemos hoy en día de entretenimiento y distracción, más que nada. Bien. Y para terminar, y no menos importante, tenemos a nuestro amigo Luis, que nos trajo, Luis del podcast La Última y Apago, que nos trajo La recomendación muy buena de ese manga, Tokyo Ghoul, ese manga que se está editando actualmente y que nos recomienda muy mucho seguir. Así que escuchamos esa recomendación de Luis y luego una breve despedida. Y hasta el próximo programa. A todos, soy Luis de La Última y Apago. Aunque no soy un gran lector de cómics, de cuando en cuando te encuentras con grandes sorpresas que recomendar a cualquier persona. En esta ocasión os voy a hablar de uno de los últimos mangas que he leído y el cual es completamente aconsejable para toda la gente que le gusta el género seinen. La obra se llama Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul nos ubica en la ciudad de Tokio, como bien supondréis. En dicha ciudad, unos extraños seres conocidos como ghouls se dedican a comer carne humana por la ciudad adelante. En esta misma ciudad vive Parche, o Ken Kaneki para los amigos, un joven universitario de 18 años que una noche sale con Touka Kirishima. Tras una cena normal, mientras la acompaña a casa, es atacado por un ghoul. Consigue salir vivo de este combate, pero herido muy gravemente, necesitando un trasplante de órganos. Desgracias de la vida, el órgano utilizado para el trasplante resulta ser de otro ghoul, por lo que el amigo Kaneki se convierte en un tipo pues mitad ghoul, mitad humano. Además del manga, que en nuestro país se está encargando de traer Norma Editorial, también existe una versión anime que cuenta con dos temporadas de 12 capítulos cada una. El Transmedia también llegó a esta obra, que confirmó dos videojuegos tanto para smartphone como para PS Vita. Con la llegada del manga a España, es de esperar que al menos Tokyo Ghoul Jail, el nombre del juego de PS Vita, aterrice en nuestro país. Sin ninguna duda, uno de los mangas más recomendables de la actualidad, sobre todo si os ha gustado Gantz. Un saludo. Por mi Jesús. Bueno, amigos de Radio Bertoldo, esto se acaba, este programa especial, esta Fresh Edition, este programa especial de verano. Se acaba, pero no quiero irme sin adelantaros, incluso alentaros a que investiguéis más de Don Xan de la Gova Gómez, ese maravilloso personaje de finales del siglo XIX de Ourense. Se decía que estuvo una noche expuesto en un comercio de tejidos de Ourense, a la vista del público, Don Xan da Cova, con la boca abierta, porque para que se viera el ángel que tenía en el paladar, porque había ido. Don Juan de la Cova Gómez tenía un problema. ¿Por qué tenía un ángel paladar? Porque tenía un problema. Que él, cuando escribía una tragedia, le salía una ópera. Ese problema lo fue a ver con un médico, y el médico, con mucha sorna y con mucha picaresca, como lo conocía, le dijo que era un problema muy grave y que hacía bien en haber ido a consultarle, y aún así que había tardado mucho en hacerlo. No era otra cosa que tenía un ángel en el paladar y que la materia trágica a su paso por la garganta de Don Juan salía como materia cantada, salía como ópera. Para que todo el mundo pudiera ver este milagro, fue expuesto, ya digo, en un comercio de tejidos de Ourense. Y José Ángel Valente, en 1982, hace una enunciación que se titula Variación sobre el ángel y que voy a leer para dar por finalizado este podcast especial. Dice así: había en mi pueblo, de cuyo nombre no quiero acordarme, un poeta que escribía tragedias. Luego las leía a los señores del casino, que se las celebraban con aplauso, pero que previamente, aunados en común sentir, le aseguraban que eran óperas. Cada vez que el poeta escribía una tragedia, le salía una ópera. Como el suceso parecía bastante extraordinario, el poeta fue objeto de fingidos exámenes gracias a los cuales pudo descubrirse que en el cielo de la boca tenía un ángel. En su paso a través del ángel, la materia trágica emitida se transformaba para los oyentes en materia musical y cantada. El poeta fue expuesto con la boca abierta en el escaparate de un comercio de tejidos para que el común de las gentes pudiera ver al ángel. Conocí después a un poeta de aquel mismo lugar, que acometido de inocencia quería componer himnos, y siempre que escribía un himno le salía un plañido o una rota palabra, amarga o melancólica. ¿Alcanzó este segundo poeta celebridad menor o nula y nunca fue públicamente expuesto? De haberlo sido, habrían podido contemplar sus sórdidos paisanos cómo aún guardaba en el cielo de la boca el abrasado rastro de otro ángel caído. Y con esto, con este texto de José Ángel Valente, nos despedimos ya hasta el próximo programa. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Churruscos!